11:47 minutos, vamos a continuar con el repaso a la actualidad. Ya saben que cada viernes les hablamos de las citas destacadas del fin de semana. Iremos con la agenda cultural y del ocio ya en la parte final, dentro de una hora aproximadamente. Pero antes, encuadrado también en ese contexto de citas para este fin de semana y los próximos, la verdad es que se trataría, vamos a hablar de eventos, de talleres, de diferentes actividades programadas por el Jardín Botánico del Castillejo para estas próximas semanas y meses incluso. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de los responsables del Castillejo. Tenemos al otro lado del hilo telefónico en concreto a Manolo Canto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes. Buenos días. Todavía no hemos llegado a 12. Da igual. Bueno, ya quería adelantarme. Bueno, pues comentaba, ¿no?, que vamos a anticipar las actividades para el público en general durante este mes de abril, también mayo y junio incluso. Ya tenéis los principales eventos que vais a destacar durante estas fechas, ¿no? Pues sí, ya tenemos lo que es todo el trimestre de abril, mayo, junio, todo cerrado e incluso difundido a través de las diferentes informaciones que sacamos desde el jardín, como puede ser la agenda digital, ¿no? Una información que de manera trimestral pues enviamos a colegios, a entidades, a colectivos, incluso a personas particulares, ¿no? La verdad es que en este punto, ya que lo comentas, habría que destacarlo porque se trata de un boletín a través de Internet, sí. Muy trabajado con no solo las actividades, sino además imágenes de los jardines botánicos, en este caso del Castillejo. Destacáis una planta del mes, sí. Diferentes actividades que organizáis, ¿no? Es un boletín completito en el cual incluso es posible contar, si alguien lo desea, con el boletín completo de toda la red de jardines, es decir, poder conocer qué actividades se van a desarrollar, por ejemplo, en el Jardín Botánico en Cabo de Gata, ¿no?, en el próximo trimestre. Es un boletín que se le envía a todas aquellas personas interesadas, colectivos, asociaciones, colegios que estén interesados, que solamente tienen que comunicárnoslo y dejarnos su correo electrónico. Se le envía de manera trimestral, aunque después un recordatorio mensual, y ahí va reflejado, como dices, una foto destacada del mes, las plantas del mes, va reflejado información de todos los jardines. Últimamente estamos enviando a la gente del Castillejo solamente las páginas de que corresponden al Jardín Botánico del Castillejo, pero como digo, es posible enviar si alguien lo desea de toda la red de jardines. Y ahí están recogidas pues todas las actividades del trimestre, abril, mayo y junio, ¿no? Es una buena manera de que, bueno, pues quien esté interesado en nuestras actividades pueda organizarse con tiempo y saber en junio o en mayo, pues qué fin de semana puede venir aquí a hacer cualquier cosa, ¿no? De algún tipo de actividad que ofertemos. La verdad es que es una iniciativa que llevamos ya un año y pico haciéndolo y cada vez pues tenemos más gente que no lo ha pedido, que le enviemos esta información. Y así lo hacemos. Por ejemplo, dentro de la foto del mes de este último boletín, pues se trata de una foto de Jesús Rodríguez Carrasco, sí, de nuestra localidad, ¿no? Y además, bueno, pues un poco abrir la posibilidad que todos los aficionados a la fotografía que cuenten con fotografías de plantas de nuestra zona, pues puedan enviarla. Sí, sí, toda aquella persona que quiera enviar su fotografía, pues todos los meses hacemos una selección y se coge una que estimamos que es la más adecuada, bien por su belleza, bien por lo que representa, bien porque sea una imagen muy correspondiente, muy acorde con la estación en la que estamos, con el mes en el que estamos. Y es una puertecita abierta, por decirlo de alguna manera, pues a que todas las personas que quieran puedan colaborar con nosotros en promocionar y difundir pues lo que es la flora de nuestro entorno. Pues entre las diferentes informaciones que se destacan en ese boletín, ya decimos que también están las actividades, sí, actividades para el público en general o también para escolares, que son muy importantes. Y bueno, pues también tenéis una serie de citas a lo largo de todos estos próximos meses, ¿no? Sí, para escolares tenemos un programa bastante amplio y de hecho está casi completo todo lo que es el mes de marzo, abril, mayo. Son meses que están prácticamente completos, con escolares todos los días, bien dentro de un programa que es el programa que contempla incluso formación del profesorado, que se ha realizado ya estos meses atrás, o bien para realizar actividades sin formación del profesorado, como digo, más breves, más cortas y que se ofertan pues de manera temática una al mes. Por ejemplo, tenemos ahora la semana del 24 al 29 de abril, tenemos una semana temática sobre la primavera, donde los grupos escolares y no escolares también pueden participar en visitas temáticas relacionadas de cómo es la primavera en nuestra zona y qué repercusión tienen las plantas, o la semana temática de la biodiversidad también para escolares en el mes de mayo, o la semana temática del medio ambiente para primeros de junio, ¿no? Entonces hay semanas, digamos, temáticas para escolares que bien en esta semana en temática, o bien a través del programa que tenemos anual de formación del profesorado, pues tenemos prácticamente todos los meses completo. Concretamente hoy hay un colegio de Ubrique, Ramón Croza, está por aquí hoy desarrollando actividades durante toda la mañana. Que creo que se escuchan de fondo incluso. De fondo porque, el aula está aquí próxima, claro. 40 o 45 niños, y normalmente, pues bueno, haciendo actividades y juegos, pues siempre hay un poco de jaleo, y si abres la puerta, pues más, ¿no? Y concretamente, como digo, está un colegio de Ramón Croza de aquí de Ubrique. Y después, para actividades para público general, pues tenemos también varias, bien a través de semanas temáticas o bien pues a nivel de talleres, que si quieres podemos comentarlo. Sí, vamos con esas actividades para el público en general. Pueden inscribirse, como hemos comentado en otras oportunidades, a través del teléfono del Jardín Botánico El Castillejo, 71 61 34. Y bueno, pues destacar, si te parece, vamos con cada una de ellas. ¿Las más próximas cuáles serían? Pues las más próximas es este domingo, día 15 de abril, que tenemos a partir de las 11 de la mañana un taller de iniciación a la botánica, un taller para que, bueno, todas aquellas personas interesadas en aprender un poco a determinar, a identificar plantas silvestres en su mayoría, donde vamos a conocer pues qué características morfológicas tenemos que tener en cuenta a la hora de tenemos que conocer a la hora de poder clasificarlas, porque después utilizaremos una serie de herramientas, como son las claves de identificación, que requiere, como digo, el conocimiento de ciertas características morfológicas de las plantas. Entonces, se tratará de eso, ¿no? De una manera básica, iniciarnos a este mundillo del reconocimiento y la identificación de especies, ¿no? A través de claves y a través de guías, que son las herramientas más fáciles ahora mismo, pues, para iniciarnos, ¿no? Entonces, conoceremos también cuáles son las principales familias de plantas que abundan más en el entorno, sobre todo en esta época del año. En pequeñas claves, ya no a nivel de identificación, sino pequeños recursos, como digo, mejor dicho, pequeños recursos para saber de un primer vistazo si una planta pertenece a una familia u otra, en función de la forma de la flor, en función de las características que tengan las flores o las hojas o alguna otra característica, y que de un primer vistazo podamos por lo menos saber qué familia es. Ya después el género o la especie, pues haría falta otro tipo de recursos, pero bueno, como digo, conocer de una manera básica y a nivel de iniciación, pues, qué es lo que tenemos que conocer de las plantas para poder llegar a identificarlas, ¿no? Así que, como digo, para gente que se está iniciando o incluso algo más iniciada, ¿no? También, que conviene recordar, ¿no? Taller de iniciación a la botánica este domingo, de 11 a 1 y media, ¿no? 11 a 1 y media, para todo aquel que quiera quiera venir, se puede inscribir, todavía hay algunas plazas, y con llamar, pues es suficiente. También puede venirse el domingo del tirón y presentarse aquí, pero bueno, si sabemos con cuántas personas contamos, a la hora de organizar el material es mejor, ¿no? Pues eso va a ser este domingo, así que, bueno, pues cita para este fin de semana. Para el siguiente, bueno, estamos hablando del 24 al 29, lo habías destacado, ¿no? Sí. Esa semana temática de la primavera, ¿no? Tenemos una semana temática para la primavera, que del 24 al 27, que es de martes a viernes, tendremos atención para escolares, y el 28-29 para público general, y una semana temática en la que vamos a ver pues cómo la primavera influye en nuestras plantas. Haremos una visita temática que se llamará Toca, Huele, Mira y Escucha, es decir, pondremos todos los sentidos en ver cómo es nuestra primavera. A veces decimos, bueno, las plantas florecen en primavera, pero bueno, hay muchos matices, no todas florecen en primavera, ¿no? ¿Por qué florecen en primavera? ¿Qué es lo que hace que las plantas florezcan en primavera? Pues el incremento de temperatura, el incremento de las horas de luz del día, y entonces, pues, conocer un poco eso, ¿no? ¿Qué condiciones tenemos en nuestra primavera para que sea así? Porque hay plantas que, bueno, que durante el año, durante el invierno están paradas y en primavera comienzan a brotar. ¿Por qué las perennes por qué las perennes, pues las que no pierden la hoja, por qué florecen en primavera? Es decir, pues entraremos en un mundillo de relacionar pues la primavera con nuestras plantas, ¿no? Y además, pues, conocer algunas también de las especies típicas de primavera. Eso va a ser durante este mes de abril, como decíamos. La semana del 24 al 29 de abril. Tanto para los escolares, de lunes a viernes, pero el fin de semana también para el público en general. Sí, el público general, igualmente, llama al Jardín Botánico, se puede inscribir en las visitas que tengamos a las horas previstas, y que no están las horas cerradas, sino que, bueno, va en función un poco de la gente que llame, pues. A estas alturas creo que no hay ninguna llamada todavía para público en general, pero bueno, en función de que llamen las primeras personas, pues se fije una hora adecuada, porque lo que se hace el fin de semana es reagrupar a gente suelta que suele venir a este tipo de actividades, y a veces se pone una actividad a las 10 y la gente deja de venir porque es muy temprano, o se pone a las 12 y deja de venir porque es muy tarde. Entonces hemos dejado un poco abierto a ver las primeras personas que llamen a qué hora es la mejor hora que les viene, ¿no? Porque a veces ya esta época, los fines de semana, la gente tiende ya para el campo, para la montaña, y viene menos, ¿no? Entonces tenemos visitas más escasas, y entonces dejamos un poco el horario a elección de la gente, ¿no? Pero bueno, con llamar es suficiente. Y ya conoceremos también qué relación tienen las flores con los insectos, qué importancia tienen los insectos en las plantas, que a nivel de la polinización, y son temas que vamos a tocar en esta semana de la primavera. Además, ya en los próximos días, estaremos hablando del mes siguiente, en mayo, veo por aquí también otro taller de flora del parque natural, Sierra de Grazalema, sobre la flora, un taller en concreto para el día 20 de mayo, ¿no? El 20 de mayo va a ser una jornada de un día en el cual pues conoceremos cómo es la flora del Parque Natural Sierra de Grazalema, qué formaciones vegetales típicas encontramos más características, como es el encinar, como es el alcornocal, como es el pinzapar, como son formaciones de cumbre, y entraremos a conocer cómo son estas formaciones, qué especie más importante tenemos aquí, cuáles son las especies más singulares, las endémicas, las que presentan algún tipo de característica especial, y nos detendremos pues en una de las especies más emblemáticas, ya no solamente de este parque, sino de Andalucía, como es el pinzapo. El pinzapo que de todo el mundo es conocido, pues lo conoceremos un poco más en profundidad, y conoceremos los nuevos planes de recuperación y conservación que se han aprobado recientemente por parte de la Consejería de Medio Ambiente, en los cuales se intenta continuar un poco la metodología que se venía haciendo, pero un poco renovada, a la hora de conservar y recuperar lo que es el pinzapo, ¿no? Entonces, no solamente lo conoceremos a nivel de especie, sino a nivel de qué está haciendo la Consejería pues para su conservación, ¿no? Y en esta conservación pues pasa por un plan de conservación que se llama, en el cual pues se da cabida, el plan de conservación da cabida a la participación ciudadana y demás, ¿no? Porque es importante, ¿no? A la hora de que hablamos de conservación, ya no solamente de fauna, sino de flora, de fauna, pues es importante la participación ciudadana también, ¿no? Y darlo a conocer. Entonces hablaremos, pues ya digo, de cómo es la flora y vegetación del parque, pero nos detendremos un poco más en el pinzapo. Pues eso de un lado. Para el 20 de mayo, a partir de las 11 de la mañana también. Y mientras que en los días siguientes también estaremos hablando de otra semana temática de la biodiversidad, ¿no? Sí, ya más avanza mayo, del 22 al 27, pues haremos una semana temática de la biodiversidad, coincidiendo con el Día Mundial de la Biodiversidad, que es el día 22, pues haremos una semana temática también con visitas temáticas en torno a esto. Serán visitas temáticas que se han repetido ya de otros años, como es la de las adaptaciones de las plantas. Vamos a conocer cómo son las plantas y por qué son así. Las plantas y los animales pues son como son porque han ido a lo largo de muchos años adaptándose a diferentes condiciones climáticas, geológicas y demás. Y vamos a ver por qué son las plantas como son. Porque unas son de hojas pequeñas, otras de hojas grandes. Porque unas son pilosas y otras no son pilosas. Porque unas tienen espinas, otras porque no tienen. Todos son fruto de adaptaciones, ¿no? Y además conoceremos cómo estas plantas han evolucionado a lo largo de toda su historia, desde que aparecieron hace ya millones de años, ¿no? En una actividad que se llama el túnel del tiempo. E iremos viendo cómo son las plantas desde que las primeras aparecieron en forma de alga en los océanos hace, como digo, millones de años, hasta la actualidad, los grupos más avanzados de plantas, como son, pueden ser las orquídeas, ¿no? Entonces, a lo largo de estas actividades de temáticas, como digo, pues sobre todo la del túnel del tiempo, podemos ver cómo ha evolucionado toda la flora desde el origen de los tiempos, ¿no? Actividades que, como ven, bueno, pues está todo perfectamente programado para los próximos meses. Habría una semana temática más de la que podríamos hablar y que gira en torno al Día Mundial del Medio Ambiente. Estamos hablando del 5 al 10 de junio, esa semana temática, ¿no? Sí, el 5 de junio, como todos ya sabemos, se celebra desde hace muchísimo tiempo el Día Mundial del Medio Ambiente, un día en el que, se pretende reflexionar sobre el medio ambiente que tenemos, sobre la calidad de medio ambiente que tenemos, sobre qué repercusiones está teniendo el medio ambiente actual en la población, en la naturaleza. Y entonces, pues coincidiendo con este 5 de junio, pues en esta semana del 5 al 10 de junio tendremos una semana temática sobre las plantas y el cambio climático. Lo que vamos a pretender es ver cómo el posible cambio climático, digo posible porque hay científicos que no se ponen de acuerdo si vamos ante un cambio climático hacia un sentido, hacia otro, o no vamos a un cambio climático, sino simplemente estamos dentro de un ciclo que se repite pues desde siempre, ¿no? Entonces, pues vamos a ver un poco qué repercusiones puede tener el posible cambio climático con los datos que hay hoy día en las plantas y en los hongos. Desde hace un año tenemos también la red de jardines botánicos, un jardín micológico, entonces el tema de los hongos intentamos también tratarlo porque, bueno, también es un campo de trabajo nuestro, ¿no? Entonces, ¿cómo el cambio, posible cambio climático puede afectar a las plantas y a los hongos? ¿Qué puede ocurrir con nuestras plantas en un futuro si se dan los cambios que están previstos para darse, ¿no? Si el clima se aridifica, si aumentan las temperaturas, ¿qué plantas de las que tenemos actualmente pueden llegar a desaparecer por este motivo? ¿O qué otras plantas pueden sobrevivir porque estén mejor adaptadas a lo que se avecina? ¿O qué otras plantas pueden surgir a partir de los cambios climáticos? Porque no hay que olvidar que, como decía antes, ¿no? Las adaptaciones, las plantas son como son porque se han ido adaptando a una serie de cambios a lo largo de la historia, muchas han ido desapareciendo y muchas han ido apareciendo. Entonces, bueno, ante este cambio, que es otro cambio que se va a producir o se espera que se produzca en los próximos siglos, ¿no? Pues probablemente muchas plantas desaparezcan, pero probablemente muchas otras aparezcan, ¿no? Se creen nuevas, ¿no? Entonces, bueno, toda esta temática pues la trabajaremos en esos días, ¿no? Tanto para escolares en 3 semanas como para público general en fines de semana. Por cierto, que hablando de ese tema, yo no sé si ustedes notáis ahí en el Jardín Botánico del Castillejo un poco lo revuelto del tiempo, ¿no? Hemos tenido un invierno con escasas lluvias, casi ninguna, temperaturas en algún momento más altas que, por ejemplo, las que tenemos incluso ahora. Sí. Y ahora en primavera bajan las temperaturas, lluvia sí que es cierto, ¿no? Que en abril agua mil, se supone que llueve. Pero bueno, pues parece que está un poco revuelto el tiempo. No sé si incluso para la floración, para otra serie de aspectos, lo estáis notando en plantas. Hay muchas especies que han retrasado su floración directamente. Se ha notado que, por ejemplo, este año las orquídeas han salido muy pocas orquídeas, porque no ha habido una humedad en la tierra lo suficientemente importante como para que estén como otros años. El año pasado, por ejemplo, fue un año muy bueno de orquídeas, incluso el anterior. Este año un año de orquídeas, se puede decir que malo para los que nos gustan las orquídeas, que nos gusta ver cantidad y sobre todo variedad. La floración se ha retrasado, ya está saliendo, es decir, ya ahora mismo estos días y las semanas próximas, pues habrá una buena floración, pero es verdad que está más retrasada, aunque siempre hay algunas que aquí en el jardín no puede ser no es un lugar bueno para medir estos efectos, porque bueno, aquí aunque no ha llovido, pero sí hemos regado, con lo cual no estamos en las mismas condiciones que en el campo, ¿no? Si nos vamos al campo, pues vemos que todo está mucho más retrasado. De hecho, este año apenas ha habido setas, este año, ya digo, la floración está muy retrasada, y en el jardín hemos tenido setas, hemos tenido floración, pero también es que no es el mejor sitio porque, ya digo, regamos y estamos en unas condiciones distintas al campo, ¿no? Manipuladas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si no llueve, pues regamos, porque tenemos que mantener vivas las plantas. Entonces, como digo, pero sí se observa que ha habido un descenso en la floración, sobre todo en especies muy concretas, como pueden ser las orquídeas, que necesitan sus condiciones unas condiciones muy adecuadas, y este año pues no la tienen. Y probablemente el año que viene también las tengan regulares si no llueve, porque, bueno, de cómo se encuentren las orquídeas este año, pues dependerán las que estén el año que viene. Porque en el ciclo de reproducción de las orquídeas, pues este año va a generar en su interior, bajo tierra, un bulbo que será una orquídea, otra orquídea al año, que servirá de reproducir para la orquídea para el año que viene, y entonces pues si este año no llueve apenas, pues ese bulbo pues será débil o no lo tendrá, con lo cual puede que el año que viene también sea un año regular de orquídea, ¿no? Pero ya digo, como digo, el jardín no es el mejor sitio para verlo, puesto que, ya digo, las condiciones no es igual que en la naturaleza, puesto que si disponemos de agua de riego, regamos, ¿no? Por cierto, para los alérgicos, lo que tú estabas comentando antes, la floración, por tanto, se está retrasando. No quiere decir sí. Que no haya ver, sino que va a llegar, pero un poco más tarde. Sí, la floración llegará un poco más tarde, pero también llegará más débil. Más débil, porque ya hay plantas que claro, cuando quieren intentar florecer, habrá mucho calor. Y probablemente el periodo que tienen de floración sea más corto. Probablemente. Entonces, pues, si hay especies que empiezan a florecer normalmente a finales de febrero, como otros años ha habido mucha jara a finales de febrero, primero de marzo, florecida, y este año están despuntando ahora, pues el mes de marzo prácticamente y mitad de abril se lo han quitado, ¿no? Pero no van a florecer en julio y agosto porque no es su ciclo. Entonces, el periodo de floración va a ser más corto, con lo cual los alérgicos creo yo que lo van a tener mejor este año. El periodo de floración va a ser más corto. Bueno, pues hemos profundizado en el tema con otros aspectos. Estas cositas también surgen en la cuando hacemos visitas de este estilo, pues viene gente de muchos sitios, gente de muchos lugares, donde, bueno, pues estos temas salen, ¿no? El tema, cuando hablamos de floración, siempre sale el tema de las alergias, y cada uno, cuando viene gente de distintos sitios, a veces tenemos visitas con gente de distintas procedencias, de Huelva, de Sevilla, incluso gente viene de Granada, pues cada uno cuenta la experiencia de su sitio, ¿no? Oye, pues aquí en Granada este año estuvo menos floración, en Huelva vio más. Y resultan, lo de las semanas temáticas para el público general resulta muy interesante porque, ya digo, aúna gente de muchos sitios, ¿no? Reúne gente de muchos sitios. Y cada uno aporta, pues, su visión, ¿no? Pues todo ello se habla, se conversa, se debate en estos talleres que se desarrollan, actividades para el público en general durante los meses de abril, mayo y junio. Si te parece, Manolo, para despedirnos, recordamos lo más próximo. Este domingo, taller de iniciación a la botánica. Todavía la persona que quiera participar puede hacerlo. Sí. Será el domingo de 11 a 1 y media. ¿No? Llamándonos por teléfono este domingo día 15 de 11 a 1 y media, pues... o llamarnos por teléfono previamente o venirse directamente y puede participar. Y como digo, un taller de iniciación básico. A veces cuando decimos taller de botánica puede tirar un poco hacia atrás porque dice, oye, yo de botánica no tengo ni idea, allí voy a qué, voy ahí a no enterarme de nada. No, partimos prácticamente de cero, ¿no? Partimos prácticamente de cero porque, bueno, hay que explicar pues que es una flor, algo tan simple como eso, pero se explica que es en realidad una flor a nivel de naturaleza, ¿no? ¿Qué representa la flor en las plantas? ¿Por qué hay plantas sin flores y plantas con flores? Entonces, partimos de ahí, partimos de lo básico, y a partir de ahí, pues conocemos, ya digo, los caracteres morfológicos básicos que hay que conocer para utilizar unas ciertas herramientas que nos permitan, por lo menos, conocer a qué familia pertenece una planta con un primer vistazo, ¿no? Decir, oye, pues esta planta, por la forma que tiene de flor, es una orquídea, o es una leguminosa, o es una gramínea, o es una labiada, ¿no? Por decirlo. Llegar a nivel de familia, las familias más, o una cistácea, llegar, digamos, al nivel de familia, que eso es relativamente fácil si utilizamos las familias de plantas más comunes que tenemos en el entorno, evidentemente. Esto es todo lo complicado, esto puede llegar a ser todo lo complicado que queramos, ¿no? Pero bueno, esto es un taller de iniciación, como digo, que es para quitar el miedo a algo que puede parecer un poco dificultoso, como es determinar planta, ¿no? Que a veces vamos al campo cuando no estamos iniciados y lo vemos todo verde, ¿no? Y que de hecho interesa a muchas personas, ¿no? Todo verde, hay 20 tonalidades de verde que corresponden a 20 plantas distintas, pero cuando nos salimos de un taller de esto y nos hacemos un poco la vista y conocemos, bueno, distintas pequeños detalles, pues cuando vamos al campo ya no lo vemos todo verde, ya vemos distintos tonos de verde y decimos, oye, pues esta flor te corresponde a una familia y esta otra se corresponde a otra, ¿no? Y es una manera buena de iniciarte, ¿no? Y de quitarse el miedo a la botánica, ¿no? Sobre todo, te decía, ¿no? Que además interesa a muchas personas, todo aquel que salga al campo, que le gusta hacer senderismo, sí. O incluso al que cuida sus plantas en su casa, muchas personas, bueno, por distinguir también, porque va a haber conceptos básicos hasta donde se quiera profundizar. Sí, el que... Últimamente tenemos muchas consultas, que mucha gente viene y nos consulta, de gente que hace senderismo, por ejemplo, ¿no? Gente que va mucho a la montaña y en sus paseos, que va simplemente por pasear, pero en sus paseos pues tiene la inquietud de ir mirando pues para todo sitio. Entonces nos hacen muchas consultas, incluso nos envían fotos. Oye, que ayer sábado estuve por tal sitio, di un paseo, me encontré esta planta, no sé lo que es. Sí, hay un gran interés por no solamente dar el paseo, ¿no? No solamente por andar, sino andar conociendo por dónde uno va, ¿no? Entonces, pues, si alguien se mete hace un taller de esto y, bueno, adquiere un cierto conocimiento, cuando vaya haciendo su paseo, su ruta de senderismo, pues puede ir, a la vez que va viendo el paisaje, puede ir determinando plantas, ¿no? Puede ir viendo y disfrutando un poco más de lo que está viendo, ¿no? Y, pues, de hecho, algunos años hemos hecho en las redes Jardines, no aquí, pero sí en Granada, un par de cursos para montañeros y senderistas, ¿no? Para la Federación de Montañeros y Senderistas que cada vez lo demandan más, ¿no? E incluso, ya incluso la gente que hace escalada, ¿no? Porque cuando hay gente que hace escalada, en las rocas por donde hacen escalada a veces hay plantas también. Y entonces, pues, en algunos casos son incluso amenazadas, en otros casos no. Pero bueno, también les gusta saber que por dónde van colocando las manos y los pies, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos cada vez más demanda en ese tipo de ese tipo de información, ¿no? La gente va al campo a caminar, que está muy bien, pero además si va conociendo por dónde va caminando, pues mejor, ¿no? Desde luego, una forma de aprovechar aún más lo que es esa salida al campo. Perfecto. Pues taller de iniciación a la botánica este domingo, además de todas las actividades que hemos comentado, que de todas formas iremos recuperando a medida que se vayan acercando en el tiempo, otra serie de eventos que hemos comentado, Y bueno, nos vamos a quedar aquí. Lo dicho, que las personas que estén interesadas, que, bueno, pues después de esta charla, después de esta información, le haya surgido lo que